aunque te duela, traicionera. Venga acá, viejo amigo, con usted quiero charlar. Quiero contar a usted mis penas, yo sé que me va a escuchar. Hoy la he visto de la mano caminando con otro hombre, y es seguro que mañana él también la llorará. Esa mujer y aún la quiero, y es que ella para mí es el mismo cielo. No me olvido de los besos y caricias que nos dábamos cuando era mi mujer. No soporto esta soledad si ella se llevó mi vida. Andrés canta directo a tu corazón. Venga acá, viejo amigo, quiero hablar de esa mujer. Ella es suave, dulce y tierna, y el amor lo hace muy bien. Cuide mucho la suya y que no le pase usted, y al conocer a su amigo, ella se quede con él. Yo quise esa mujer y aún la quiero, y es que ella para mí es el mismo cielo. No me olvido de los besos y caricias que nos dábamos cuando era mi mujer. Se llevó mi vida, yo la tengo que olvidar. Yo quise a esa mujer y aún la quiero, y es que ella para mí es el mismo cielo. No me olvido de los besos y caricias que nos dábamos cuando era mi mujer. No soporto esta soledad si ella se llevó mi vida.